Hernández del sistema olímpica, ¿cómo le fue en las sesiones extraordinarias? Bueno, el día de hoy hemos clausurado las sesiones extraordinarias de la Asamblea del Departamento. Hemos sido convocados para 13 días de sesiones por parte del señor gobernador, y en efecto se cumplió a cabalidad la agenda y era la discusión para su posterior aprobación de 3 proyectos de ordenanza e iniciativa del legislativo y un proyecto de ordenanza que había quedado en segundo debate de las sesiones extraordinarias del segundo periodo. ¿El balance positivo a usted en materia de ordenanzas que aprobaron? Claro que sí, acabamos de modificar unas tarifas que se tenía que cobrar la Secretaría de Educación con ocasión de las licencias de funcionamiento de algunos institutos. De la misma manera se reorganizaron las vías del departamento del Tolima en su categorización, vías terciarias y vías secundarias. Se autorizó al señor gobernador para la venta de unos lotes y el proyecto que acaba en segundo debate, que tiene que ver con la conmemoración de las comunidades afro y las comunidades rumbo. Doctor, ¿qué opinión le merecen las declaraciones a través de Twitter del ministro de Salud, donde dice que el hospital es muy mal manejado y que además la cartera que actualmente se tiene no es la real? Bueno, comparto en partes lo que está diciendo el ministro de Salud. Tiene toda la razón el ministro cuando habla de que este hospital ha habido corrupción y es la causante del estado actual en el que se encuentra el hospital Federico Lleras Acosta. Eso lo compartimos. Y las cifras que maneja el señor ministro no son cifras certeras. En principio el gobierno departamental había presentado se necesitaban 120 mil millones de pesos para volver a ser viable el hospital Federico Lleras. El señor ministro ha dicho que es entre 30 mil y 50 mil millones y hemos aclarado con el señor gobernador y la secretaria de salud del departamento, la doctora Margarita Zapata, que efectivamente la cifra supera los 120 mil millones de pesos. Estamos aspirando a que al gobernador le dé una cita el ministro de salud y el superintendente nacional de salud y la asamblea va a ir a acompañarlo junto con los congresistas del departamento a hacer todo lo que haya que hacer en el alto gobierno para salvar el hospital Federico Lleras, que hay que pedirle intervención por parte de la Supersalud y además de eso una reforma a fondo, una reestructuración a fondo del hospital Federico Lleras. Doctor Tobar, el alcalde de Girardot viene liderando la creación del área metropolitana del Sol y están incluidos varios municipios del departamento del Tolima. ¿Cuál es su opinión cuando el Tolima también está liderando lo de la RAPE? A ver, todo lo que sea asociaciones de municipios o departamentos con fines de conseguir recursos y así presentárselo al gobierno nacional es bienvenido. Eso hay que hacerlo, no solamente la división político-administrativa que todos conocemos, sino además de eso las asociaciones que están promoviendo a nivel nacional. Éxito, diputado.